habría que empezar de ubicarse en la crisis mundial, porque hay un sesgo, un momento de inflexión en la crisis mundial que de alguna manera está impactando en la geopolítica del imperialismo para América Latina. Entonces, es un momento de la crisis mundial que, a diferencia del 2008-2009, que era mucho más homogénea en su extensión, en su extensión hacia otras zonas, después de haber comenzado en Estados Unidos, hoy aparece más vertebrada, más resquebrajada. Incluso se está hablando de una economía mundial que tiene tres velocidades. Es decir, aparentemente, por una serie de indicadores, Estados Unidos está saliendo de la crisis, ha logrado exportar su crisis, está saliendo lentamente porque ya van varios trimestres consecutivos de crecimiento de la economía y que posiblemente vaya a un crecimiento del 2% anual, un crecimiento bajo, pero que es distinto a lo que veíamos en otros años. Se profundiza la crisis en lo que es hoy el epicentro de la crisis mundial, que es Europa, básicamente, sobre todo la Unión Europea, pero también ahí hay dos velocidades, porque Alemania y Francia están como saliendo de la recesión, mientras que el resto de los países, sobre todo los países de la periferia, se va profundizando la recesión. Y por último tenemos que los BRIC, China, el sudeste asiático, la India, Brasil, están desacelerando su crecimiento. Ahora, en este panorama general yo quisiera poner el eje en dos cuestiones. En primer lugar, la recuperación de la economía de los Estados Unidos se asienta en tres pilares. En primer lugar, una fuerte productividad del trabajo. El volumen físico de la producción actual en los Estados Unidos es el mismo que había en el 2006, o sea, antes de la crisis, pero con 5 millones menos de trabajadores. Esos 5 millones menos de trabajadores son más aún, tal vez 7, en la industria. Lo que pasa es que creció en el sector servicio, por lo tanto esto compensa y da un promedio de 5. Pero la productividad del trabajo en la industria es mucho más alto todavía. La segunda cuestión es que de hace más de una década, tal vez casi 15 años, los salarios reales en Estados Unidos están estancados. Y la tercera cuestión, que es muy importante porque ha disminuido el costo de energía destinada a la producción, es la revolución del petróleo con el petróleo y el gas esquisto en Estados Unidos. Estados Unidos marcha, sí, se comprueban las proyecciones que se están haciendo, que siempre hay dudas, pero bueno, ya son varios años que se vienen haciendo y se vienen cumpliendo. Estados Unidos marcha hacia el autoabastecimiento petrolero. Ya es el primer productor del gas del mundo, lo desplazó a Rusia y va en camino de desplazar a Arabia Saudita como primer país petrolero productor de petróleo mundial, porque las principales reservas de petróleo todavía están en Venezuela. Las reservas comprobadas es Venezuela el primero del mundo. Pero esto ha significado que, por ejemplo, en el año 95 Estados Unidos importaba el 60% del petróleo que consumía. Hoy está entre el 35% y el 40%. Tiene 65.000 pozos de fracking en actividad y el petróleo fluye. Esto tiene un impacto en la geopolítica del mundial. Porque si esto es así y en unos años más, Estados Unidos se va a mover con mucha mayor independencia de su dependencia petrolera del Medio Oriente y también de Venezuela, lo que no es un tema menor para la América Latina, ¿no? Hasta no hace mucho, tal vez Modesto tenga datos más actualizados, pero el 14% del consumo petrolero en Estados Unidos lo proveía Venezuela, que eso para Venezuela significaba más o menos el 50% de su producción. Eso creo que ya es menor, pero creo que puede llegar a cambiar mucho más. Porque hasta ahora, más allá de toda la pirotecnia de declaraciones en un u otro sentido, ni Venezuela estaba en condiciones de cortarle el chorro petrolero, ni Estados Unidos estaba en condiciones de dejarle de comprar. Hoy la situación está cambiando muy rápidamente. Entonces, esa es la primera cuestión relativa a la crisis mundial. Y la segunda cuestión es la cuestión de la desaceleración, pero sobre todo en China. Ahora, es una desaceleración, fíjense, en estos 30 años de fuerza de crecimiento de la economía china, que tuvo años de crecimiento al 14%, hay un promedio de 30 años del 8-9%, ahora ha bajado al 7,5%, hay todo un primer tramo de ese crecimiento que es en base a una fuerte y agresiva política de exportaciones. Con la crisis del 2007-2008, el crecimiento deja de estar sostenido por las exportaciones y es sostenido por el mercado interno, pero sobre todo por las inversiones, grandes obras de infraestructura, camineras, ciudades enteras, grandes monobloques de vivienda, a tal punto que se habla que en Estados Unidos hay una posibilidad de una, en China, de una burbuja inmobiliaria. Pero ahora, y en, esto en un acuerdo con Estados Unidos, China marcha, y ya lo está haciendo, al desarrollo del mercado interno, pero sobre la base del consumo interno. Entonces, ¿esto qué significa? Desde el punto de vista, como hay un parate de la actividad más industrial, hay una caída de las materias primas, especialmente de los metales y de los minerales, que está afectando muy seriamente a Brasil por el mineral de hierro, muy seriamente a Perú, que la economía peruana, si esto sigue, marcha una crisis por la caída del cobre, del oro, etcétera, y también un problema en Chile por las exportaciones de cobre. Sin embargo, como China sigue teniendo una población rural excedente de 200, 300 millones de personas, que están pasando 8, 10 o 12 millones, según como venga el viento de cola chino, a las ciudades, siguen demandando proteínas, siguen demandando alimentos, siguen demandando granos de soja, aceite de soja, ¿no? Entonces, afectaría en forma desigual a América Latina esta cuestión, ¿no? Pero esta crisis no es solo económica, es una crisis de características multidimensionales, ¿no? Hay una crisis alimentaria, hay una crisis energética y hay una crisis climática. Todos los especialistas en el mundo dicen que hay una interrelación entre el problema alimentario que hay en el mundo, el problema de crisis alimentaria, y el calentamiento global por producto del cambio climático, que esto es lo que causa las desertificaciones, las grandes migraciones de millones de personas de una zona a otra en condiciones pésimas, famélicas, etcétera, pero que además todo este calentamiento global se produce, es causado por la emisión de gases tóxicos del CO2, de gases del CO2, y lo que principalmente causa el gas de CO2 es la quema de combustibles fósiles, que es el principal instrumento que se utiliza para mantener energía, ¿no? Por lo tanto, es una sinergia totalmente negativa, se realimentan mutuamente estas crisis. La característica, entonces, en este primer punto, lo que quisiera dejarles, es que el capitalismo siempre históricamente, más tarde o más temprano, y con los métodos que no vamos, ya los conocen ustedes, resuelve de alguna manera las crisis económicas, financieras, o las patea para adelante, con el costo social que eso tiene. Pero esta cuestión de la climática y esta cuestión del consumo energético no se resuelve tan fácilmente, ¿no? Fíjense, solo un dato, fíjense, del año 65 a la fecha, el consumo de energía se triplicó, desde el 65 a la fecha. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el CO2, ya supera las 400 partes por millón por la quema de los combustibles fósiles. De esto, mientras siga este modelo económico mundial, este productivismo mundial, no tiene salida. Por lo tanto, en la coyuntura y algo más que en la coyuntura, cualquier salida burguesa a la crisis es otra crisis. No tienen salida a esta crisis, independientemente de la situación económica. Si a esto le agregamos el tema de la subsunción del agro al capital, especialmente al capital financiero, agregamos otro contenido más a la crisis alimentaria. La segunda cuestión que me parece importante señalar es que es algo que ya viene de hace más de 20, 25 años, es el cambio en el mercado, el cambio en las condiciones del intercambio en el mundo, ¿no? Estamos atravesando un periodo de escasez relativa de materias primas y productos energéticos y un periodo de superproducción relativa de productos industriales e insumos para la industria terminada. Esto es lo que ha significado el alza de los precios de los primeros y la baja de los precios de los segundos. Ahora, esto es lo que ha permitido a todos nuestros países que por primera vez en muchas crisis, América Latina no es el epicentro de la crisis. Todos los países de nuestra América Latina han mejorado su relación deuda-PBI, han mejorado su sector de reserva de monedas internacionales, han mejorado, han valorizado sus exportaciones en el mercado mundial, han mejorado sus resultados financieros, por lo tanto, todos nuestros países han desarrollado políticas de asistencialismo social muy extendidas y, sobre todo, muy permanentes en el tiempo. Claro, la contrapartida de esto es una integración y tal vez un refuerzo del tipo de integración subordinada al mercado mundial. Primarización, extractivismo, debilidad del desenvolvimiento y la acomodación en el sector industrial es casi una cuestión común en casi todos nuestros países, ¿no? Ahora, toda esta situación, y más que el capitalismo prisionero de la crisis de los años 70, volvió a ciertas formas de la acumulación primitiva, es decir, lo que David Harvey suele llamar acumulación por desposesión, desplazamiento de poblaciones, apropiación de tierra, mercantilización de los servicios públicos, ocupación de espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dio lugar a una fuerte alza en los años 80 y 90 de los movimientos sociales de distintas en defensa de la tierra, de las poblaciones aborígenes, de los servicios públicos, bueno, de todo lo que ustedes conocen. Pero todo esto en esta instancia parece haber llegado a un límite. Es decir, un límite de lo que algún Daniel Ben Said, por ejemplo, el filósofo francés, caracterizó como el fin de la ilusión social. Es decir, la esperanza de que solo de los movimientos sociales y de la práctica social, de las resistencias sociales, podía finalmente resolverse el problema. Esto parece que está llegando a un fin por toda una determinada etapa y también por una comprensión de que hay una vuelta en toda América Latina, una vuelta a la política, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercer punto que me gustaría colocar es la geopolítica del imperialismo, ¿no? Estados Unidos, como señalé antes, ha logrado exportar su crisis y esto le permite moverse con un cierto mayor grado de independencia de ciertas dependencias que tenía, ¿no? Junto con esto, hay una cantidad de señales que vuelve a buscar a recrear su presencia en América Latina, cosa que tenía bastante, en cierto aspecto, bastante abandonada, frente al desembarco en los años 90 y en los primeros 2000 de los capitales europeos y los capitales chinos, ¿no? Esto es central porque en todo el proceso de privatizaciones en América Latina, los que ganaron ese espacio fueron los capitales europeos y ahora están llegando los capitales chinos. En ese sentido, Estados Unidos tuvo un retroceso acá, ¿no? Ahora, desde la caída del ALCA, que es interesante también porque el ALCA fue el primer proyecto económico-político global del imperio para América Latina, después de la Alianza para el Progreso en el año 61. Es decir, tardó casi 40 años para tener un nuevo proyecto político global y le duró muy poco. Ahora, desde la caída del ALCA, por las razones que ustedes conocen, Estados Unidos no había una política clara para América Latina. Sí había las políticas de siempre, la presión del militarismo, las negociaciones, las presiones diplomáticas, como lo hubo en Bolivia, cuando el caso de la media luna de la derecha boliviana, etcétera, etcétera. Pero no había un proyecto económico global que ahora empieza a aparecer con la segunda administración Obama, con una serie de cuestiones, entre, para nosotros, la principal de ellas es la constitución de la Alianza para el Pacífico, que ahora está teniendo problemas, porque la caída del precio de los minerales está hackeando la economía peruana, hay problemas en Chile por la caída del cobre en su economía, pero también hay un recambio, la derecha empresarial ha hecho agua por todos lados en Chile, hay un recambio en danza, que veremos si esta segunda administración Bachelet se parece al neoliberalismo de la primera o se encarna en otras condiciones, veremos, pero sobre todo el paro agrario de 20 días en Colombia, que ha sacudido fuertemente las posibilidades electorales de Santos. Por lo tanto, digamos, los ejes centrales de la Alianza para el Pacífico están teniendo dificultades políticas y económicas bastante profundas. Pero, de todas maneras, esa sí es una política que avanza más allá de los TLC que fueron firmando, que si bien avanzaban en el mismo sentido del ALCA, era un damero. No es lo mismo tener un proyecto global que firman todos los países que ir negociando país por país, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en ese sentido, toda la dinámica de la geopolítica del imperialismo para América Latina hoy tiende a bombardear la UNASUR, a bombardear la CELAC y a poner dificultades, pero hasta por ahí no más en el MERCOSUR, porque el MERCOSUR desde su nacimiento fue, o mejor dicho, no desde su nacimiento, sino desde la alianza Menem-Color de Melo, se transformó en un simple acuerdo aduanero al servicio de las corporaciones multinacionales, sobre todo de la industria automotriz, ¿no? Pero acá tenemos un problema en el área que es Brasil. Brasil tiene mucho interés en la UNASUR, porque es un problema político, y tiene mucho interés porque aspira a ser el interlocutor de la región frente al imperialismo. Pero al mismo tiempo tiene hacia la región una actitud subimperialista. Y además, desde el punto de vista económico, tiene más intereses en el Asia, en el África y en el mercado de Estados Unidos que en la integración regional, ¿no? Salvo con Argentina, donde Argentina es muy dependiente del mercado brasileño, sobre todo en los sectores industriales, ¿no? Entonces, ese es un problema. Cualquier intento que se haga acá, que no se cuente con Argentina y sobre todo con Brasil, tiene serias dificultades. Entonces, el asunto pasa desde la perspectiva de los movimientos sociales, cómo intentar influir en cada uno de los países para que se constituya un bloque geopolítico latinoamericano para enfrentar la presión imperialista, pero al mismo tiempo cómo se construye un bloque de los movimientos sociales en nuestra región, pero con total independencia de los gobiernos y con total autonomía en las decisiones, más allá de que apoyen a esos gobiernos. Digamos, la autonomía del movimiento central, del movimiento social en esto, es central para cualquier política que se quiera desenvolver, a menos me parece a mí. Pero esto lleva implícita otra cuestión: ese bloque geopolítico de los gobiernos debe resolver el problema de las relaciones del hombre con la naturaleza. Y los gobiernos deben resolver las contradicciones que tienen con la lógica desarrollista, por un lado, y la defensa, muchas veces casi fundamentalista, que se hace de la intangibilidad de la naturaleza y de los recursos, ¿no? Este es un problema que se ve con mucha claridad en Bolivia, que se ve con mucha claridad ahora último en Ecuador, y que también tiene ciertas expresiones acá, porque en la mayoría de nuestros países lo que tiene de central esos países para desarrollar su fuerza productiva son esos recursos naturales, esos bienes comunes. Ahora, ¿cómo se resuelve la explotación esto integrando también a las poblaciones que defienden cierto nivel de intangibilidad? Este es un debate que está en curso y que realmente no está resuelto, ni en la teoría ni en la práctica. Y sin embargo, es fundamental resolverlo, porque no hay posibilidad de un bloque geopolítico de los países antiimperialistas en este sentido, que avance en un proceso, si no hay una integración económica regional en serio, y depende mucho de los recursos naturales, ¿no? Entonces, este es un debate que me parece que es central para resolver. Y en este sentido, los movimientos sociales pueden jugar un papel decisivo constituyendo un bloque de estos movimientos, pero el primer paso es muchas veces para los movimientos sociales resolver la fragmentación en cada uno de nuestros propios países, especialmente en Argentina, ¿no? Que, bueno, es el único que conozco más o menos en profundidad, pero que realmente tal vez sea uno de los que mayor fragmentación social tiene. Y en esto hay que ver también la lógica del capital, porque el capital en esta etapa histórica consolida, concentra y hegemoniza por arriba, pero divide, encinde y fragmenta por abajo. No es solo un problema de incapacidad de los dirigentes de los movimientos sociales, hay estrategias del capital en esto. Entonces, comprender la dimensión que tiene el capital en esto es central, ¿no? Ahora, frente a esta ofensiva, esta nueva geopolítica del imperialismo, las clases dominantes de nuestra región tienen dos actitudes. Una, la de la subordinación a las nuevas políticas, que todo el eje del Pacífico, para decirlo rápidamente. Y el otro, hay una serie de países, los que integran el ALBA en el centro de esto, que en el avance por transformaciones sociales en cada uno de sus países, tienen enfrentamientos y permanentes rupturas parciales con el imperialismo. Bueno, desenvolver esto es central en esto, y los movimientos sociales pueden jugar un papel en esto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aportar desde aquí para cerrar? En primer lugar, me parece que si se comprende el problema de que la burguesía no tiene salida a esta crisis, no a la económica, sino a la otra crisis, que es menos visible que la económica, pero mucho más profunda, la crisis del calentamiento global, hay que plantear que la principal traba para resolver los males que le causa el capitalismo a nuestras sociedades es el propio capitalismo. No hay perspectiva de solución de esto en el marco de cualquier tipo de capitalismo, aún de un capitalismo con rostro humano, ¿no? Entonces, salir a enfrentar estas políticas es decisivo. La segunda cuestión, que dependiendo de la estructura social de cada país y cómo se plantee, hay que afirmarse en la centralidad del trabajo en las sociedades de capital y poner el centro en las relaciones capital-trabajo. Si no se avanza en la resolución de la relación capital-trabajo, no se avanza tampoco en las otras contradicciones que no son menores en esta sociedad. Me parece que esto exige combinar la tradición histórica del nacionalismo latinoamericano con los problemas de clase en cada uno de nuestros países. No hay posibilidades ya de aquellas viejas concesiones etapistas de una etapa antiimperialista y democrática y después resolver los problemas de clase. Eso está agotado en toda América Latina. Hoy el antiimperialismo es anticapitalismo y el anticapitalismo tiene que ver con los problemas con el imperialismo, pero tiene que ver con las contradicciones de clase en cada una de nuestras sociedades. Y por último, lo que sí tenemos para aportar los argentinos es la herencia del 2001. La principal herencia del 2001, me parece a mí, es que nada ni nadie, ni los estados, ni las iglesias, ni las estructuras sindicales, las cúpulas sindicales, ni los partidos, aun aquellos que se reclaman del movimiento obrero, pueden reemplazar la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y la capacidad de hacer de los trabajadores y los sectores populares por su propia cuenta y por su propia decisión. A partir de acá, ni calco ni copia, creación heroica, como diría Mariátegui, para poder avanzar hacia lo que nos convocara el comandante Chávez, que no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.